Este es el radioteatro de todos los pampeños, todas las pampeñas, todes les pampeñes. Que no, ni no. Después del mar quedó la sal, después del sol la soledad, de tanta tierra despoblada, un suelo solo, nada más. Más que el lugar donde nací, no importa dónde echar raíz. Esta es mi tierra, está mi gente aquí. Yo ya elegí dónde vivir, dónde morir. La pampa canta y el viento va en su voz. Por mucho tiempo lloró lágrimas de sal para arrancar sangre del agua y dar vida a la paz, porque al dolor razona el sol. Mi tierra vaya, guarda en su corazón. Tierra, vaya, vaya, vaya tierra, este terruño pampeño, recóndito y desértico, indómito y bulímico, es otra vez ninguneado y maltratado. Los grandes poderes, el Dios que atiende en Buenos Aires, los portezuelos que vienen de Cuyo y los medio hegemónicos nos castigan y nos golpean. Todos se la agarran con el terruño pampeño. Y como un último mohicano, como el último de los románticos, el jefe Barba patalea y rompe el papel del pacto, porque no quiere ser el pacto de la boda. Rebelde sin igual, con o sin causa, anuncia, entre gritos y vociferaciones, que la pampa se la banca y que nada hará por darle el gusto a Mau Mac y su chetocracia. Los ceotes le tiran con todas las presiones y el apriete, pero el Barba no recula ni para tomar envión. Ya lo ha dicho con clarividencia infinita el tío Belcha: al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. El barrigón de Barba entonces tiene sus razones para el portazo, y las explica con el viento a favor que le tira su ministro tranco, más conocido como Ernesto ¿qué carajo es esto?, pero también con brisas que vienen de frente y a contramano, las de Josefina y el colo pampeano como vos y como yo. Ahí están entonces, en algún lado, chacoteando y conversando, el Barba, Ernesto, Josefina y el Colo. Los ojos del radioteatro están ahí. A ver. A ver, Ernesto, decime cómo mierda es esto. Qué lindo que te dirijas a mí en verso, Carlos. Me haces acordar a Larry. No me dirijo a vos en verso. Le verseo a todo el mundo, que es distinto, pero igual. Ernesto, explícame esto. ¿Lo qué, Carlos? Lo del pacto fiscal, Ernesto, que me hiciste firmar, Ernesto. ¿Qué carajo es esto? Ahora resulta que nos empernan por todos lados. Señor gobernador, disculpe por la intromisión. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, bueno, la que faltaba. Josefina, la que legisla y no cocina. Señor gobernador de Barba, en primer lugar agradecería morigerara su conducta misógina, propia de los más de 30 años de que su espacio político lleva gobernando este terruño. ¡Hola, Barba! ¡Hola! ¡Yo soy el Colo! ¡Y soy pampeano como vos! ¡Acompaño a Josefina, que es pampeana, como vos y como yo! Hola, Colo, sí, nos conocemos de algún lado. Y te aclaro que no sé si soy pampeano. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, ahora tengo la responsabilidad de gobernar y estoy viendo cómo salgo de este brete en el que me metió el mendocino este. ¿Qué mendocino? el mendocino Ernesto, al que no lo he hecho por esto. Yo no sé si está complotando por el tema del atuelo o qué, pero el asunto es que me hizo firmar un pacto y ahora reviso todo y resulta que no nos conviene. Disculpe la intromisión, señor, pero ¿de dónde saca que no nos conviene como pampeanos? Hay una serie de medidas que perfectamente benefician nuestro desarrollo. Me lo explicó mi hija, que fue seleccionada en Harvard. Y no creo que nadie pueda presentar ese mérito, sobre todo ustedes los peronchos, nepotistas, corruptos, poco transparentes, perpetuados en el poder. Bueno, Josefina, qué agresiva. A vos te digo, también a ustedes, Colo, Barba. En primer lugar, hasta mirando esta realidad con un solo ojo está clarísimo que hay un abuso e incumplimiento por parte del gobierno central en lo relacionado con la carga impositiva que se quita del aporte previsional en tanto y en cuanto la aplicación de los índices de morigeración contable no llegan al techo ni al piso, ni permiten la intervención taxativa y esquemática de la cláusula gatillo. No entiendo, Ernesto. Y pensar que te llaman como el Che Guevara. ¿Pero dónde vamos con esto, Ernesto? ¡Eh, Barba! ¡Yo soy el Colo! ¡Y soy pampeano como vos! Bueno, como vos no, pero como Ernesto. No, como Ernesto tampoco. Pero bueno, soy pampeano como yo y me pasa lo mismo. No entiendo nada. A mí me parece que acá la solución es que podamos llamar a mi hija. Que no sé si les dije que fue seleccionada en Harvard. Bueno, ella este tema lo tiene que entender como la palma de la mano. O sea, de la mano de ella, no de la mano en la lata de estos peronchos infames. Bueno, y si no, lo llamamos a mi marido, que por lo menos puede hacer un buen asado y discutimos el tema en otro tono. ¡Hola, sí, soy el Colo! Dale, José, dale. Llamalo al negro, que por lo menos es pampeano como vos y como yo. La verdad que yo no sé mucho del pacto este fiscal, pero si me decís a mí si hay que firmarlo o no, yo me tiro a la pileta, José. Claro, vos te tirás a la pileta con Patocho, con Mucagata y toda esa banda. ¡Qué vivo! El pacto fiscal yo también lo firmo si me incluyen la cláusula Banelco, pero en estas condiciones yo no. A mi criterio, como que soy Ernesto, el principal problema tiene que ver con esto. El gobierno central toma las variables en su conveniencia, extrapolando ingresos contra egresos, de modo tal que el índice inflacionario repercute en los gravámenes locales de manera perjudicial para nuestra estabilidad financiera. O sea, nos están cagando. Séme concreto en esto, Ernesto. Nos están cagando. Nos están cagando. Mirándolo con un solo ojo, Barba. No se puede firmar esto. Te lo firmo como Ernesto. ¡Ah, no! Ustedes no tienen derecho. Yo soy el Colo, pampeano como yo. No como ustedes, que son mendocinos y bonaerenses. Si no firman el pacto fiscal, arde Troya, ¿eh? Dejá, Colo. Ya mi hija va a ser ministra de Economía. No sé si les dije que la seleccionaron en Harvard. Estos peronchos que hace más de 30 años hay que cantarles el retruco y la falta en vida. Y yo te canto la contraflor al resto. ¿O no, Ernesto? Sí, sí, como digas, Barba. Yo también soy mendocino como yo, pampeano como el Colo, como vos y como vos. No. No pueden no firmar el pacto. Sería una vergüenza. Bueno, eso me dijo Mauricio, que sería una vergüenza. Me dijo además que todas las provincias firmaron, que no se hagan los rebeldes, que no cometan esa torpeza. A mí me parece que representaría un cabal retroceso en la historia de nuestro terruño. Pero viniendo de quien viene, no me extraña. Esta manga de aferrados al sillón del poder, atornillados en los cargos, corruptos e inútiles peronchos. ¿En qué sentido decís esto? ¿Qué dice Ernesto? Te está criticando, Barba. Te está tratando de mal gobernante. A mí. Peor que eso, estoy diciendo que en estos más de 30 años de peronchismo, lo único, pero lo único positivo que ha conseguido esta provincia es que mi hija sea seleccionada en Harvard. Después, el tío, el Barba y todo el peronchismo se han dedicado a arrastrarse, a ser vil chupamedias, a ser como vos, Barba, un pusilánime, un genuflexo, un esperpento, y la verdad es que no sé ya qué cosa más decirte. ¿Cuánto daño me has hecho? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas. Al pacto que estoy hablando. Hay que firmarlo, basta de peronchismo. Más para la pampa, para nuestro terruño. Pensalo. El más maldito, en esto. Contigo, se queda Neto, muy ¿cómo sí, se pero no firma le pregunté eso? Si no se entiende nada de lo que dice. Escúchame a mí, maldita Barba. Como que soy Ernesto, el problema no pasa por esto. Maldita, pero lo firma. Yo no sé. Hay que firmar. ¿Nos Colo, están cagando algo, o no nos están cagando? Seamos pampeanos como yo mismo. Seamos pampeanos como yo. Yo no soy pampeano. Hola. Hola. Hola. Soy el Colo. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio. Te estoy hablando a ti, Barba. Firma el pacto. Rata de dos patas. Ya, Ernesto, me dijo, basta con todo esto. Estoy hablando a ti. Ay, no sé, Barba. Pero no se le entiende nada. Un bicho rastrero, no tiene nada que ver con esto. Pero me dice que no firme. Maldito, para mí que nos están cagando. Contigo, se queda muy chiquito. ¿Chiquito? Y si en el palacete pampeño del terruño chico se cuecen habas, imaginen ustedes en el super palacio nacional, donde de verdad se cocina el estofado, se corta el bacalao y se reparte la mejor parte. La torta se achica para las jurisdicciones provinciosas, pero los muchachos y muchachas del chetaje superpower tienen bien cuidados sus negocios personales. Unos en las góndolas, otros en las balas, otros en cajas del exterior. Mau Mac ha logrado reunir a una fauna quise decir, ¿no? Singular y circunspecta. Y le encanta presidir entre globos amarillos esas reuniones de gabinete que son como retiros espirituales. Casi una misa institucional. Allí están, y allí están los oídos del radioteatro. El presi, Mau Mac, la ministra de fusilamientos, Pato Burlich, el jefecheto de gabinete, Marcos Pena, y el ministro de energías, Juan José Aranguren. Esta es mi tierra, está mi gente aquí, yo ya elegí. Solis, solis, solis. ¿Cómo está el equipo? Vamos, vamos, vamos, vamos. Quiero escucharlos. ¿Cómo está el mejor equipo de los últimos 50 años? Así me gusta, así me gusta. Buena vibra, buena onda, muy buena onda, mucha buena onda. Como dicen Jaime, Rabe Sáncar y Rosidner y bueno, no sé quién más. Estamos en un país maravilloso, en un mundo reluciente. Nada podrá salir mal y estamos condenados al éxito. ¿O no, Pato? Sí, Mauricio, ponele que... Igual te digo que tenés que mejorar la bodega. No hay una mierda acá. Tomábamos mejor cuando éramos oposición y hacíamos... Y hacíamos las reuniones en lo de Mañeto. Y te digo que no sé si tanta buena onda, ¿eh? También hay que meter bala, Mauri. Disculpen que me entrometa, Patricia. Mauricio. Decime, Marco. Sí, sí, decime. Te quejas de la bodega, pero te recomiendo, ¿eh? En los supermercados de mi familia, o sea, en Ladrónima, hay unos ofertones impresionantes. Porque en Ladrónima, como en el país, no hay inflación, no hay achique de salarios, no hay desocupación, no hay hambre, no hay pobreza. Y la selección de fútbol caga goles a todas las selecciones europeas. Bien, bien, Marcos. Bien, bien, bien ahí con el fútbol, bien ahí. Siempre hay que estar informado de esas cosas y te digo, Pato, con Bodega Buena o Medio Pelo ya sabés que tenés vía libre con eso. O sea, con la bodega y con el plomo. Métele pata, métele bala. Y vos, Juan José, ¿cómo anda lo tuyo? A ver, contame, ¿cuánto tarifazo aplicaste esta semana? Bien, Mauri, ahí vamos. Bueno, yo hago todo lo que puedo, pero no hay estallido social, Mauri. ¿Qué sé yo qué pasa? Me parece que la gente está en cualquiera. Mirá que le metemos la mano en el bolsillo y nada, siguen como si nada. Pero viste vos que no reaccionan. Yo no sé si serán tan buenos los trolls tuyos, Marquitos, o es que la gente es pelotuda nomás, pero les hacemos de todo y no dicen ni mu. Yo ya no doy abasto. Le meto tarifazo al gas, a la garrafa social, a la luz, al agua y nadie reacciona. Hago lo posible para generar el estallido social, pero nada, no sé. Capaz que hay que meterle un impuesto al garche, ¿viste? Como para que salte, porque el pueblo tan pasivo, mirá, este es Dios mío. ¿Qué querés que te diga? Hay que meter bala. Hay que meter bala, porque si nos quedamos esperando a que reaccionen para reprimirlo, vamos a perder tiempo en pedo. Tiempo al pedo. Así que para mí hay que empezar a meter bala. Ahora mismo, bala. De todos modos, Patricia, hay que cuidar los elementos que tenemos. Tampoco que andás gastando tanto. Te lo dije la otra vez. Todo bien con que el chocobar este meta bala por la espalda y baje un negrito. Pero che, tiró 9 balazos y le pegó solamente 2. Ahí hay que mejorar la eficiencia. Para un mejor aprovechamiento del recurso. Tanto humano como material, claro. Bien, bien, bien, bien en eso, Marcos. Bien ahí, bien ahí. No sabía, la verdad, no sabía que había pasado eso. ¿Cómo fue? ¿Un policía mató a alguien por la espalda? Sí, Mauricio. Lo recibiste en casa de gobierno al policía, lo abrazaste, lo respaldaste. Ah, ya lo... Ah, sí. El negrito ese, ¿cómo es? El negrito de chocolate. No, ¿cómo es? No me sale... Chocobar se llama, no se olviden de Chocobar. A otra cosa que le quería decir, estuviste re bien, Juan José, con eso que dijiste de que no traes la plata al país. Fantástico. Yo creo que con eso sí se tienen que recontra recalentar. Si nos siguen respaldando después de esto, bueno, ya. No sé, en vez de ser empresario, dejo los negocios y me dedico a la política. Claro, sí. Igual yo la plata no la traigo ni en pedo, Mauricio. Y lo de ni en pedo, no lo digo por vos, Pato. Quiero que quede bien claro, ¿no? El que se quema con leche cuando ve la vaca llora, como dice el Martín Fierro. Me parece que eso no es del Martín Fierro, Juan José. ¿Ah, no? ¿Y qué te importa vos? ¿Qué sos, buchón? ¿Qué me vas a mandar a Lilita, a Laurita Alonso, que me denuncias? ¿Qué eso? ¿Vos qué? ¡Apa! ¿Qué? ¡Apa! ¡Apa! ¡Se armó! ¡Se armó! Si hay que meter bala, metemos bala, ¿eh? Yo te aplico enseguida la cláusula gatillo, vas a ver. No, tranquilos, no. Tranquilos. Tengo en claro que un offshore no es corrupción. Que equivocarse de libro es la jactancia de los intelectuales. Que la inflación es una sensación y que no tiene que haber tanto lío porque la selección perdió un seco en España. Mauricio, ¿qué pasa que estás así, como melancólico? ¿Qué mirás por la ventana? ¿Te pasa algo, Mauricio? Ay, chicos, les digo la verdad. En momentos así, cuando llega esta hora, estos días... cuando conversamos estos temas, me pongo así, como domingo de lluvia, melanco. Metele bala, Mauri, metele bala. En serio, siento que la extraño, que la necesito, que ya no es lo mismo. Siento nostalgia por esas épocas en que le decíamos yegua, ladrona, asesina. Ahora es otra cosa, no sé, la extraño mucho. Más y más, y al final solo estoy pensando en vos y en tu forma de decir las cosas que me gustan. Esa nostalgia de domingo por llover, ¿no? Por llenar esos momentos que no estás. Vuelvo a casa enojada. ¿A quién extraña, Mauricio? Conmigo. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Como dijo Piero. La extraño. Porque cuando estoy besando, pienso en vos y en tu forma de manejar mi cuerpo. ¿En qué está pensando Juan Joyel? ¿A dónde está? ¿Cuánto tarifas? Ya no sé qué subirle. Ya no sé qué subirle. Me subo los pantalones. ¿Qué hago? ¿Con quién estás ahora que no estás aquí? ¿A quién le meterías bala, Pato? A que no me trae otra botellita. Tráeme otra botellita ahí. Las de la oferta de Ladrónima. Estoy amándote. Marcos, Marquitos. A donde estés vas a sentir. ¿Este es el mejor equipo de los últimos 50 años? ¿La selección que jugó contra el... Sin duda, este es un equipazo. Tenemos los mejores recursos humanos. Somos geniales. Y tenemos para 50 años más. Que vengas a buscarme de una vez. Los estás escuchando, ¿no? Y que me rompas la cabeza con las cosas que decís. Que se caiga todo, parece que quisieran estos tipos. Extrañando en el terruño lo que ya no es. Añorando con morriña aquellos años felices. Repasando aniñados lo añejo que se fue. ¿Será que algo hemos hecho para merecer esto, no? Pero bueno, así somos. Los pampeños y pampeñas, les pampeñes. Y también les argentines. Preferimos los cuentos de hadas que nos cuentan por la tele, nos solazamos con las caricias ficcionales de las tapas de los diarios, nos comemos los buzones de las conferencias de prensa, repetimos que antes eran feos, sucios, malos y ahora son buenos, que no le van a robar a nadie porque ya tienen, que vienen a salvarnos, a enseñarnos, a guiarnos, a mejorarnos y mostrarnos, a explicarnos, aunque no haya pobreza cero, ni fútbol para todos, ni nada de todo eso que habían contado, salvo la muy cumplida promesa de que iban a hundir a los argentinos, o no era así, hundir. Y ahí vamos, bueno, por la vida, quietitos y mansos, como si nada pasara, como si todo estuviera bien, en la oficina, en la plaza, en la calle, en la cola del banco, cuando vamos a pagar los servicios, en el supermercado, en la reunión de amigos, aguantando, porque no queda otra y bueno, había que cambiar, ¿no? Y como somos pampeños y argentines y ya estabas cansado de las mismas caras, bueno, había que votar a los chetos estos, que los votaste, vos los votaste, y entonces ahora te sentís un poquito culpable porque te cuesta llegar a fin de mes, porque un pariente se quedó sin laburo, porque no te descontaron un carajo el impuesto a las ganancias, porque te das cuenta que a cada rato te mienten, pero es mejor quedarse quietito, ¿no? Y callado, no hacer olas, que a cada cual le toque su parte y listo. Aunque, como dice el tío Elcha, y como cantaba recién Mónica Posse, a donde estés vas a sentir que están cagándote. Extrañarte, has conseguido meterte adentro mío. Más y más. Y al final solo estoy pensando en vos y en tu forma de decir las cosas que me gustan. Esos momentos que no estás, vuelvo a casa enojada conmigo. Porque cuando estoy besando, pienso en vos y en tu forma de manejar mi cuerpo. ¿A dónde estás? los sábados en radiokermés.com.